Aportando Luz, episodio 60. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo vender nuestras fotografías nocturnas. Cuando llevamos ya muchos años en fotografía nocturna, al final terminamos acumulando muchas fotografías. Fotografías que además no hay mucha gente que haga, porque la fotografía nocturna no deja de ser un nicho, por lo que hay poca oferta. Y además siempre resultan espectaculares, ¿no? Y diferentes a lo que habitualmente se puede ver en fotografía de paisaje. Teniendo todo esto en cuenta, parece que podríamos sacar algún beneficio económico con nuestras fotografías para vivir de ello, o como eso quizás, sea soñar demasiado y solo pueden hacer muy pocos, al menos sí que ayudarnos a pagar esta afición tan cara que tenemos. Yo hace años empecé con la venta de fotografía en agencias, y cuando digo hace años, yo creo que son ya unos 15 años, pero también hace muchísimo tiempo que no subo nada y tengo el tema muy oxidado, segurísimo que además ha cambiado bastante, así que tenía que invitar aquí a alguien a que nos aportara luz en este tema, y para eso tenemos hoy en el podcast de nuevo a Javier Martínez Morán. Buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, tío, ¿qué tal? Encantado de estar aquí como siempre. Muchísimas gracias de nuevo por pasarte, porque seguro que recordáis que estuvo por aquí en el episodio 47, para explicarnos cómo podemos conseguir diferenciarnos entre tantos buenos trabajos de fotografía nocturna y para esas localizaciones que están ya tan trilladas, tan visitadas, intentar sacar un punto de vista nuevo. Y aunque desde entonces, desde que grabamos ese episodio, no ha pasado todavía un año, ha habido desde tu lado bastantes novedades en este tiempo. De una de ellas hablaremos al final del episodio y no os lo perdáis porque habrá una sorpresa. Pero hay otra de esas novedades, además, que nos encantan a todos los fotógrafos nocturnos, y es que tienes una furgoneta que has camperizado tú mismo, subiste un vídeo a tu canal de YouTube enseñándonos el proceso y ese resultado. Os dejaré ya el enlace en las notas del episodio para que le podáis echar un vistazo. Pero cuéntanos cómo fue todo eso que has montado en la furgoneta, que has preparado ahí, y qué tal la experiencia de dormir en la localización, o bueno, o cerca de ella al menos. Bueno, la verdad que es lo de poder dormir ahí en la localización sin tenerte que pegarlo 2 horas y media o tal de vuelta conduciendo, es una maravilla, es una gozada. Sí que bien es verdad que no todo es tan maravilloso como lo ves ahí en redes sociales de no, yo es que aparco aquí, abro el maletero y puedo hacer la foto, ¿no? Pero, ya sabemos cómo en este país nos gusta regular todo mucho, hay que tener mucho cuidado dónde se puede aparcar, dónde no se puede aparcar, si es aparcar o pernoctar, dónde te dejan. Pero bueno, la verdad que es una maravilla eso, la tranquilidad de pues hoy paro aquí, estoy aquí, puedo hacer las fotos tranquilamente, que Orión sale en una hora, pues puedo estar tumbado dentro y luego me acuesto otras 3 horas. Y no tienes que estar de pie o sentado en el asiento del coche, que al final es bastante incómodo y al final acabas destrozado al final de la sesión. Y eso, me monté ahí todo el campamento dentro del maletero, que yo no tenía ni puñetera idea de cómo se trabajaba con madera, o se cortaba, o se pulía, lo que sea, y joder, la verdad es que me gustó mucho. Digo, a lo mejor acabo montando una empresa o algo. Pues tendría negocio, seguramente. Sí, ahí habrá un boom exagerado con el tema. Sí, la verdad es que con esto del COVID ha cambiado mucho la forma de viajar, de ver las vacaciones, y autocaravanas, yo creo que de alquiler quedan poquitas, con precios súper altos, de segunda mano, se ha vuelto todo súper loco, y me imagino que luego se estabilizará y volverá un poquito más a la normalidad, no tanto como antes, porque imagino que ahora habrá mucha más gente viajando en este tipo de autocaravanas o de furgonetas camperizadas, pero sí, se ha cambiado bastante desde entonces. Sí, está tomando aquí unos tintes de burbuja, no sabemos si va a explotar ya o está a punto, porque se ven algunas cosas por ahí de coches que hace 10 años valían 500 euros y ahora valen a lo mejor 10.000. O sea, sí, hay unas cosas muy locas. Y eso, cuanta más gente, pues ya sabes, más regulación, más restricciones y tal. Pero bueno, con cabeza y haciendo las cosas bien, yo creo que nos va a ir a todos un poquito mejor. Ojalá, ojalá. Al poner el título de este capítulo, me di cuenta de que estamos ya en el episodio 60 del podcast. Recuerdo cuando empecé que siempre pensaba que los temas para hablar de fotografía nocturna se me acabarían pronto, porque parece al final, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Un nicho tan pequeño que digo, pero yo no voy a tener tantos temas para hablar. Pero al final, gracias al nivel y a la gran variedad que tenemos en fotografía nocturna, hemos conseguido llegar hasta el episodio 60. Y además tengo la suerte de que están cerrados ya los episodios, yo creo que hasta final de año. Y ojito con lo que viene, porque vienen invitados súper top, no como hasta ahora. Eso es verdad, eso es verdad. Con nuevas temáticas, además, y disciplinas que aún no hemos tocado en el podcast, que dices, jo, es que parece que hemos hablado de todo, pues aún nos queda alguna por hablar, y además justo con alguno de los que yo creo que te sonará a ti de algo. Así que nada, estad atentos porque seguro que os gustan. Y aprovechando que estás aquí, que como comentaba, tienes un canal en YouTube, me gustaría hablar un poquito, antes de entrar al tema del episodio de hoy, sobre el trabajo que hay detrás de toda la gente que crea contenido, ya sea en formato vídeo, formato podcast, lo que sea, porque lo que se publica es muy poquito tiempo, por ejemplo, no sé, un videoblog son 10, 15 minutos, 20 como mucho, y crearlo, vamos, eso lleva la vida. Y un episodio del podcast, pues parecido. Quizá no es tan complejo porque no tiene la parte de vídeo y es mucho más sencillo ese trabajo, pero en vez de ser 15 o 20 minutos, puede llegar a una hora. Y claro, tienes que planificar, grabar, montar y publicar. ¿Cuánto tiempo de media puede haber detrás de uno de tus videoblogs? A ver, el problema de todo esto que comentas de la creación de contenido, tanto podcast como vídeos, que por cierto, enhorabuena por lo de los podcasts, porque llegar a 60 ya es, hay que meter muchas horas, mucho trabajo, y lo haces muy bien y al final pues eso, se termina notando y la gente se anima a venir y cada vez se mueve más y yo creo que ya va para arriba, pero va a ir mucho más para arriba, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, y lo que te decía, es muchísimo tiempo. Ya no solo es a lo mejor el tema de la edición, que es como lo que se puede pensar así de primeras, sino tú llegas a una localización y tú no vas y te van grabando y te hacen los planos, ¿no? Tienes que estar tú pensando, pues ahora me voy a poner ahí arriba, dejo la cámara, vuelvo hacia atrás, vuelvo a grabar, hago el contraplano, luego hago un plano de detalle. Al final, a lo mejor si quieres ir con tranquilidad, en lugar de llegar media hora, 40 minutos antes de un atardecer, tienes que llegar una hora y media o dos horas para hacerlo con calma. Entonces, yo por eso muchas veces no grabo tantos vlogs como me gustaría, pues porque no me da tiempo, porque simplemente quiero disfrutar un poco. Si vas con el tiempo justo, al final no disfrutas porque estás a una cosa, estás a otra, quieres hacer las fotos, tienes que grabar el timelapse, los planos de recursos, no sé qué. Claro. Entonces yo grabo vlogs cuando sé que voy a un sitio con calma, que no tengo prisa, que puedo estar tranquilamente grabando y es el momento en el que lo grabo porque es que si no, no lo disfrutas y eso, y es que si no lo haces disfrutando no te compensa porque ya no es solo el tiempo ese, sino luego en casa pues a lo mejor tardas una hora o dos horas en editar el vídeo dependiendo de la cantidad de planos que haya, tienes que mover archivos de vídeo que son súper pesados, elegir la música, los títulos... que a lo mejor son tonterías, pero cuando pones una foto y debajo pones todos los parámetros para que la gente sepa cómo has hecho esa foto, o sea, tienes que irte a buscar la foto, qué parámetros tiene, copiarlos en el este, ponerlos en el vídeo, mover el vídeo, el texto para que quede justo en un lado, sí, que no se vea. O sea, es un curro bastante. Y bueno, luego cuando lo vas a exportar, si lo quieres exportar en buena calidad, en 4K o algo así, olvídate de usar el ordenador durante unas cuantas horas porque no da para más. O sea, es mucho trabajo y con el podcast pasará lo mismo. Tú tienes que contactar con la gente, esperar que te respondan, estar detrás de alguien, que no se te olvide no sé qué, dedicar las horas a grabarlo, luego montarlo. Es mucho, mucho curro. Entonces, yo la gente que se dedica a la creación de contenido, ya sean vídeos en YouTube, directos, podcast y tal, me parece realmente encomiable y que es algo que no se valora. ¿Y hasta qué punto no se sabe si lo estás haciendo como por amor al arte o un poco obligado y estás trabajando como para las plataformas en una rueda que nunca se acaba? Sí. Entonces, siempre tienes como ese pensamiento que, bueno, que mientras lo hagas porque te gusta y tal, pues está bien, pero también tiene un toque así como de esclavismo extraño que no me termina de molar. Sí, yo creo que hay veces que es mejor no pensar eso porque dices, yo en principio lo hago por mí, porque me gusta y por compartir, pero es verdad que aquí el que está sacando tajada es la plataforma a la que estoy subiendo, ya sea YouTube con la publicidad, Spotify o quien sea. La verdad es que es un poco locura. Y comentabas tú antes el tema de las prisas a la hora de grabar porque llegas a un amanecer, a un atardecer. Vosotros, cuando vais a hacer una fotografía de atardecer, ¿sabéis ese momento de prisas cuando ves ya el candilazo en el cielo? que te entran los nervios, no sabes ya cómo colocarte, si encima llega con poco tiempo, te empieza a recorrer un sudor frío toda la espalda. Me acuerdo un videoblog que grabaste en un amanecer en Segovia, que llegasteis tarde, Matías y tú, y encima te pusiste a grabar el vídeo. Y digo, hostia, ya hace falta tener amor al arte para llegar tarde, ver que está viniendo el candilazo Y no y salir encima te pones corriendo. a grabar, a hacer no sé qué. Digo, hostia, es que al final lo que decías tú, llega un momento que cuando tienes que grabar vídeo te tienes que centrar en muchas cosas y no disfrutas tanto, no tienes tanta calma para disfrutar de la fotografía y llega a ser una cosa bastante estresante. Sí. Y ese día que tú comentas, yo hice un poco la triquiñuela de grabar un poco al principio y luego ya me puse a hacer las fotos, no sé qué, y mientras se hacían los timelapses o lo que fuera, pues ya aproveché para grabar el resto de cosas. Pero, por ejemplo, Matías se puso a grabar como montaba el slider, como no sé qué, y yo veo su Pobre. vlog y me estoy poniendo histérico porque veo Claro. detrás que está pegando el petardazo del amanecer y el tío ahí sacando las cosas de la cámara con 27 planos diferentes. Entonces, uf, Se sufre, se es sufre. complicado, es Sí. complicado. Y comentábamos que esto al final lleva tiempo, ¿no? Tanto de planificación como de preparación, luego de edición. Eso es tiempo que quitamos hacer de otras cosas, como estar con la familia, amigos, simplemente descansar, ¿no te apetece hacer O otra cosa? dormir. Por ejemplo, también, o hacer incluso fotografías. Y sin ingresos directos, o con unos ingresos que son muy pequeños, que al final, si esos ingresos los divides entre el tiempo que hay que invertir para hacer todo esto, sale una cifra tan ridícula que yo creo que es mejor ni calcularla. Si al final el dinero no es el motivo para hacer todo esto, para meternos en estos jardines, ¿qué te lleva a ti a crear contenido? Pues muy buena pregunta. A ver, yo sinceramente lo hablo en el tema de los blogs porque yo creo que es como la creación de contenido así de la que yo más me puedo identificar, que también podría ser el mismo crear contenido, pues subir un post a Instagram en el que cuentas el antes y el después o algunas historias contando algo. Bueno, pues en este caso hablamos de los blogs. Yo los hago porque a mí me gusta muchísimo el tener el recuerdo de cómo ha sido ese amanecer, ese atardecer o esa salida a la montaña en la que pasas la noche disfrutando de las estrellas. Pues yo antes volvía a casa y tenía alguna fotillo en el móvil, las fotos de la cámara, algún vídeo que grababa, pero yo quería tener algo más para recordarlo. Entonces, eso es una parte del por qué a mí me gusta hacerlo. Y la otra es casi lo que me mueve siempre para hacer todo, que es qué me gustaría a mí haber visto cuando estaba empezando, cuando me metí en esto. Entonces, es lo que me llevó cuando escribí el primer libro, fue por eso, en plan, ¿cómo me habría gustado a mí un libro de astrofotografía cuando estaba empezando? Pues me puse a hacer eso. Y ojo, pues a mí me habría molado que hubiera algún blog o algún tipo de vídeo que te contara, pues, cómo es un poco lo que hay detrás de la fotografía, que no siempre es llegar, hacer clic y te vas a casa y la edites y ya está. A veces llegas y tienes que buscar la localización, ocurre algún desastre, tienes que cambiar rápido, tienes, no sé, yo aprovecho siempre y que intento que sea algo formativo, siempre suelto alguna pildorilla, en plan, pues enseño alguna aplicación para planificar el atardecer o ahora tengo uno que estoy terminando en el que voy a cazar el arco iris por encima de Madrid y muestro un poco las aplicaciones que tengo por ahí en el móvil para cómo planificar ese tipo de fotos. Entonces, pues eso, aportar un poco más de valor añadido a que no sea simplemente pues me voy a hacer fotos y ya está. Qué bueno. Y hablábamos antes, ¿no? Que no tenemos ingresos directos, o al menos yo, porque creo que a ti, por ejemplo, los de YouTube te mandan maletines, ¿no? De billetes cada mes, más o menos. No, no, es un tráiler de estos Un de volquete ocho de... ruedas, un volquete, Qué sí. bueno. Entonces, al Sí. final, estos ingresos son muy pequeñitos y por eso es importante, yo creo, que la gente que disfruta de nuestro contenido comente, le dé un like y que lo comparta, pues para llegar a más gente y engañar también a este maldito algoritmo que siempre nos está dando guerra, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter, donde sea. Eso es algo que no cuesta nada y que, sin embargo, para la gente que crea contenido significa muchísimo. Pues eso, para llegar a más gente, ¿no? Y puede evitar que algunos creadores de contenido desaparezcan, que ya ha pasado, o incluso también que decidan pasar su contenido a pago, por ejemplo, no sé, tipo Patreon, membership site, lo que sea. Yo conozco muchos buenos podcasts que han desaparecido por estos motivos, y justo ayer vi un vídeo en YouTube de un conocido fotógrafo inglés, de Thomas Heaton, que lo comentaba, que comentaba esto de que se había planteado pasarse a Patreon. ¿Cómo ves tú el futuro, no solo ya de tu contenido en concreto, sino en general de todos los creadores de contenido de YouTube, de podcast, de lo que sea? ¿Cómo, hacia dónde ves que va esta historia? Pues es difícil de saber. O sea, por ejemplo, siendo completamente sincero, o sea, ya te digo, yo YouTube lo hago porque me gusta compartir y tal, y no me lo tomo como una obligación de todos los miércoles o todos los domingos vídeo, porque entonces así te terminas quemando y yo creo que al final es contraproducente. Dicho esto, así subiendo, pues yo que sé, a lo mejor 2 o 3 vídeos al mes, hay meses que son 5, hay meses que son 2, a mí me da lo justo para pagar la suscripción a la música que sale en los vídeos, o sea, para no perder dinero, o sea, ya está. A lo mejor el mes que subo un poco más y que el vídeo se mueve más, pues te sacas 10 euros o 15. Ya está, o sea, ese es el beneficio que tú sacas de los vídeos de YouTube. Hay beneficios secundarios, pues que la gente te ve, llegas a más gente, te conocen, a lo mejor se animan a venir contigo a un viaje a donde sea, o se apuntan luego a Fotodidacta, a la academia que tengo con Avian para aprender a editar las fotografías o truquitos de revelado, lo que sea. Entonces, bueno, ese yo creo que va más por ahí que por el otro lado. Pero sí, es lo que dices, es muy complicado mantener eso, sobre todo si te lo tomas como todas las semanas voy a mandar vídeo, todas las semanas voy a subir algo, porque es un ritmo muy difícil de llevar, sobre todo si no recibes un sueldo para el trabajo que es ese, porque es que al final termina siendo casi un trabajo 24/7. Entonces, me parece bien y normal que la gente, no que se pase completamente a pago, porque quizás está muy instaurado ya el sistema este de todo gratis, pero sí que a lo mejor partes se vayan mandando a pago y a lo mejor hace unos años nos parecía completamente ciencia ficción que pagaras por ver películas y series y ahora todo el mundo tiene una cuenta, iba a decir Netflix, pero tal y como está últimamente, mejor en Amazon o lo que sea. Entonces, quizás dentro de unos años nos parece súper normal estar apoyando a artistas o a creadores o a gente que nos gusta lo que hace, nos inspira lo que sea y nos parece lo más normal, pues a lo mejor dedicar 20, 30, 40 euros al mes repartidos entre los que sean que nos interesen. Eso es. Es difícil saber. Yo recuerdo hace un montón de años que piratear música o películas estaba a la orden del día y yo creo que ahora eso ha desaparecido ya porque Spotify es súper fácil, te ponen publicidad o pagas una suscripción y vamos, perfecto. Y lo que decías tú antes de temas de series o de cine, con Netflix, Amazon, el que sea, da lo mismo, lo tienes también a un precio bastante, bastante reducido. Porque si te gusta ver series, si te gusta ver cine, pues desde luego compensa. Y yo creo que la piratería en España, que era de los países y no el que más había, vamos, yo creo que desde luego reducirse al cero seguramente no, pero ha bajado muchísimo. Muchísimo. Vamos, nos lo dices esto hace unos años y no nos lo creemos. Eso es. Es un cambio radical. Tal cual. Voy apagando el emule, por cierto, que me está consumiendo recursos. Por eso se te corta, ¿no? Claro, justo. comentabas que los ingresos directos, que son poquitos, que quizá venga más la ayuda de ingresos indirectos de gente que te conoce, se apunta a Fotodidacta, a lo que sea. Luego también hay otra fuente que también suele ser bastante habitual, que es el de enlaces de afiliados, ¿no? Ya sea en un vídeo, una entrada de blog, que haces una review, una comparativa. Al final, cuando alguien hace una compra en Fotografiarte, en Amazon, en la tienda que sea, si utiliza un enlace de afiliado, está dando con ese enlace al fotógrafo una parte del beneficio que se llevaría a la tienda. Es decir, a la persona que lo compra no le cuesta nada. Colabora con el fotógrafo y además le motiva para que siga creando ese tipo de contenido. Porque yo hago muchas pruebas de equipo, porque me interesa a mí en particular comprarlo, y ese trabajo de hacer, de publicar esa review con mis impresiones para compartirla con vosotros, que os pueda ser de utilidad, pues lleva mucho tiempo, como hemos hablado antes. Y si la gente que hace esas comparativas, esas reviews, ves que no se interactúa con ese contenido, que no hay un retorno, ya sea con visibilidad o económico, se pierde motivación para hacer esos vídeos. Porque son vídeos que no es como un videoblog en el que tú piensas los encuadres, está la luz, disfrutas haciéndolos. Si es que no son nada creativos y no tienes ningún otro interés, ninguna motivación en hacerlo. Así que, ya sabéis, no cuesta nada darle un like, dejar un comentario o compartir el contenido si os ha gustado. Y no lo quitéis porque sé que hay mucha gente que lo hace, ese enlace de referido en los enlaces de compra, porque no le veo desde luego el sentido a ver un contenido, porque sigues al fotógrafo que hace ese contenido, queréis comprar lo que os está recomendando, lo que está él haciendo esa review, y luego quitáis el enlace de referido, no sé por qué, cuando el que lo quita no gana nada, el fotógrafo pierde esa pequeña comisión y encima el que se lleva ese dinero es la tienda. Sí, es un poco ahí el este de si no me lo llevo yo, no se lo lleva nadie. Claro. Entonces no le voy a dar 10 centimillos al tío este que me ha recomendado en el vídeo. Que esa es otra, que es que son 10 céntimos si llega. Sí, bueno, sí, sí, sí, compras algo caro. Sí, sí, eso es una locura. Y, sí, sí. Y ya digo, yo creo que hay muchos podcasts que han desaparecido, canales de YouTube, y cuando ocurre, y además el creador comenta que es por temas que no tenía un retorno económico, que no les sacaba ningún beneficio y tenía que invertir muchísimo tiempo y que prefería o descansar o hacer fotografías o dedicarse a otro trabajo. Y claro, luego la gente se queja de, jo, pues es que me gustaba muchísimo, pues que no sé qué. Pues aún estés a tiempo con toda la gente que hace contenido de verdad, un like, un comentario, compartir, que no os cuesta nada. Y seguro que con eso ayudáis a que esa persona siga teniendo motivación para continuar con su trabajo y vosotros disfrutarlo. Así que nada, aquí ya termina esta pequeña charla. De hecho, si me permites, lo de los enlaces de afiliado, hay una cosa que es mucho más sencilla incluso. Yo tengo guardados los links de determinados fotógrafos que me gustan, que me gusta su trabajo y quiero apoyarles. Tengo esos links de entrada a Amazon guardados. Uh-huh. Me da igual a lo que sea, porque eso da igual. Los tienes guardados en los favoritos, 4 o 5 seguidos, y yo cada vez que entro a Amazon le doy a uno aleatoriamente al azar. Entonces tú entras a Amazon normal a través de ese favorito, compras lo que sea y se llevan esos fotógrafos la comisión de siempre de cada cosa que compres en Amazon. Entonces a ti no te cuesta absolutamente nada y estás ayudando al que sea, bueno, me estás ayudando 5 o 10 céntimos, lo que sea, pero joder, sí, si esto lo hiciéramos todos, en lugar de entrar a Amazon directamente www.amazon.es, habría una diferencia bastante notable, yo creo. Sí. Así que nada, os animo a que si admiráis a alguien o tenéis algún fotógrafo que os gusta mucho y tal, pues es una ayuda muy buena. Desde luego. Muy bien, pues nada, cerramos esta parte ya de charla y vamos al tema del episodio, si te parece. Dale. Porque comentamos antes, ¿no?, esa fotografía nocturna que al final es bastante espectacular, muy llamativa. Podríamos quizás generar ingresos con esos trabajos, además yo creo que de varias formas, vamos a ir viéndolas más o menos una a una, pero vamos a empezar con la que yo creo que es la más habitual, que son las agencias de stock. Tú trabajas, ¿verdad?, con agencias de stock vendiendo fotografías ahí. Sí, sí, sí, yo estoy... por mi cuenta propia estoy en eStock y luego estoy en distribuidoras. Tengo una que es para vídeos, básicamente donde subo timelapse o intento aprovechar pues, los planos que grabo para alguno de los blogs o lo que sea, pues también los puedo mandar ahí. Y luego trabajo con otra agencia española que es Addictive, que bueno, pues ahí voy subiendo algunas fotillos también. Muy bien. Para la gente que no lo conozca, las agencias de stock lo que hacen es te crean una cuenta donde tú subes unas fotografías, hay veces que tienes que hacer un examen y otras no, luego veremos los casos, y esas fotografías, una vez que están aprobadas, las venden a agencias de publicidad, a particulares que quieren también hacer algo con ellas, empresas, lo que sea. El coste que tiene para esas empresas esa fotografía es muy poco, porque además suele haber planes de, no sé, 10 fotografías por lo que sea, tarifas planas que pagas una mensualidad y te puedes descargar, no sé si infinitas o desde luego un número muy alto de fotografías. Y claro, al final la comisión que se lleva el fotógrafo por esas fotografías no es muy elevado, pero esa fotografía la puedes vender varias veces. No es una única vez que vendas la fotografía, sino que la vendes muchas veces y esa pequeña cantidad, al venderla muchas veces, hace que generes un ingreso pues, mayor. Y precisamente hay dos tipos de agencias, las de microstock y las de macrostock. ¿Tú trabajas con los dos tipos de agencia? Yo trabajo con agencias macro, se supone que es a las que distribuye Addictive, que es la distribuidora esta. Y luego el en vídeo, que es para lo que utilizo el perfil personal y el la otra distribuidora que te comento, ahí es que la línea entre macro y micro es un poco extraña en el vídeo. Generalmente se considera macro casi todo porque el precio de venta es más alto, no te venden un vídeo por 10 céntimos, aunque en eStock la verdad que cada vez los precios que se ven son más vergonzosos y sí que se podría considerar un poco micro. Sí, porque yo recuerdo cuando yo empecé, creo que la principal, la más importante era Shutterstock y el precio que te llevabas, lo más bajo, por una venta de fotografía, creo que eran 25 centavos de dólar, creo que luego al final iba subiendo según tus ingresos, hasta 33, no sé hasta cuánto subía, Y luego tenía algunas ventas particulares que eran las más raras, por las que te ibas una comisión más alta de, no me acuerdo cuánto eran, $25, $100, dependía también de los derechos que adquiría esa persona, del uso que le iba a dar, del medio en el que iba. Tamaño, Eso es. la reproducción, cuánta gente, si es una tirada nacional, internacional, muchos factores que hay que elegir a la hora de comprar la foto, sí. Eso es. Y luego Shutterstock era, yo creo que sigue siendo una agencia microstock, pero luego las de Macrostock, que decías que tienen un precio más alto, pero vamos, tampoco es una locura, ¿verdad? Bueno, depende del uso. Ahora ya como que las de macro van bajando de precios para intentar competir un poco con las de micro también, y ya el precio es menor, pero es muy fácil en macro que una foto salga por 80, 90, 100, 200 o incluso $300. ¿Eso es la comisión que te llevas tú? Eso es la venta. Luego la distribuidora se queda con una parte, pero bueno, sigue siendo, no está mal. O sea, te da para un caprichito. Sí, no, desde luego, ayuda a pagar estos caprichos tan caros que los tenemos. Los cacharritos, sí. Eso es. ¿En alguna de las que estás tú has tenido que hacer algún examen para entrar? Porque yo recuerdo que en mi época sí que había. Sí, yo creo que casi todas te piden. Básicamente, a ver, que haga memoria. Sí, yo creo que sí. Las distribuidoras, desde luego, porque tienen que acotar un poco la cantidad de gente que entran para poder... porque no van a poder... como ellos se ocupan de etiquetar las imágenes y enviarlas a diferentes bancos de imágenes, pues no pueden hacerlo infinitamente. Tienen que acotar el número de gente que envía. Y las otras, las que envías directamente a agencias, pues también lo hacen pues para que la gente no suba fotos de dudosa calidad, porque bueno, tienen que mantener... Shutter que tú comentas o iStock, pues se supone que tienen un nivel y la gente vaya a comprar fotos buenas. Aunque bueno, luego pasan cosas como lo que pasó con Matías, que desde luego es una vergüenza que pase en una agencia de este estilo. Pero bueno, en teoría se supone que hacen prueba para que el nivel sea bueno. Pues aprovechando que has sacado el tema, cuéntanos porfa, para que no lo conozca, ¿qué pasó con Matías y con uno de sus fotogramas de un vídeo? Pues... estaba yo por Instagram, creo que era, y de repente me salió un anuncio de una marca, que no voy a decir ahora, aunque bueno, creo que ya lo hemos dicho por todos lados con el calentón del momento, pero bueno, porque la marca no tiene la culpa de nada, lo primero que iba a decir. Entonces, bueno, la marca X, pues era un anuncio de una promoción que habían hecho con lugares de España, y salía una foto del Templo de Bod con un atardecer muy particular. Yo recuerdo más o menos casi los atardeceres que he estado en los sitios, y a mí esas nubes me sonaban mucho. Digo, a ese día fotógrafos ahí solo estábamos Matías y yo porque no había nadie más y me sonaba. Me puse a mirar por mis fotos por si fuera mía y vi que el encuadre era muy muy parecido, la edición era un poco diferente y dije, bueno, esto es de Matías seguro. Así que se lo pregunté y tal y nos pusimos a investigar y terminamos llegando a... Bueno, obviamente le pregunté de que a él no le habían comprado la foto, obviamente. Y nada, nos pusimos a investigar y llegamos a Shutterstock, a una cuenta de un tío que tenía... pues a lo mejor fácilmente 50 o 60 fotografías que eran de suyas y mías. Pero para más inri, no es que fueran fotografías nuestras que hubiera cogido, sino que el tío se había dedicado a hacer pantallazos de nuestros timelapses de YouTube o no sé de dónde, porque es curioso que no salga la marca de agua casi en ninguna y tengan tan buena calidad como para que la agencia las acepte. Claro. No sé cómo lo hizo, pero el caso es que el tío pues tenía un montón de fotos extraídas de nuestro trabajo. Algunas habrán vendido y no nos habremos enterado, otras no, pero casualmente pues esta la llegó Nutella, llegó la marca esta que no vamos a decir cuál es, luego pones un pitido, sí. Vale. Llegó la marca y compró la foto, todo perfecto, y sacó la campaña. El problema, claro, que esa foto pues había sido robada y, claro, y tal. Así que nada, nos pusimos en contacto con Shutterstock, nos dijeron que nos hacían el favor de borrarle las fotos al hombre este. La cuenta creo que sigue por ahí, no han tomado ninguna acción más. Madre mía. O sea que tal. Y la marca muy bien porque se puso en contacto con Matías y dijeron que iban a hablar con ellos con Shutterstock, iban a tratar el tema legalmente e incluso creo que le ofrecieron a pagarle a él el dinero que habían pagado para esa fotografía en la campaña. Así que desde luego un 10 por ellos. Entonces el pitido no hace falta ponerlo, si encima se portaron bien... la verdad que se portaron muy bien, sí. Pues lo dejamos. Bueno, nada, que quiten el pitido. Pero desde luego, lo que es un poco locura es que ese examen que hacen... A ver, yo también recuerdo, ya digo, lo hice hace 15 años, mi nivel fotográfico ahora es bajo, en su momento era bajísimo. Entonces, tú te enfrentas al examen y te dan hostias por todos lados. Y dices, pero madre mía, ¿pero qué ha pasado si yo soy un fotógrafo de la leche? Y luego, con cada foto que subes, lo mismo. Tiene mucho ruido, el encuadre es una mierda, los megapíxeles, no es comercial. Y entonces, si ponen tantas pegas de ruido, de enfoque, de lo que sea, ¿cómo puede ser que una fotografía, que es una captura de pantalla de un vídeo, cuele en una agencia como Shutterstock, que por lo menos en su momento, joder, era una agencia seria y esto no debería haber colado? Pues es una de las mayores preguntas de la historia de la humanidad, yo creo. Porque anda lo de subir una fotografía a una agencia de estas, una fotografía que está estupenda, y que te salga el mensajito de demasiado ruido, no sé qué. O sea, es tipiquísimo. Sí. Y claro, y que te acepten pantallazos de vídeos, yo no sé cómo narices ha pasado eso. Y para más, incluso una de las imágenes llevaba la marca de agua de Matías ahí en una esquina. O sea, eso ya fue la traca. No sé, yo creo que ya... para abaratar costes o lo que sea, se lo han dejado eso a inteligencia artificial o lo que sea, y ese día debía estar el ordenador de vacaciones. Ya. Aceptar y ya está. Quería irse ya de vacaciones, sí. Eso sí, es. Sí, pero exagerado eso. Ahora que comentas de los logos, de esa marca de agua, una de las pegas que tienen los bancos de imágenes es que esas fotografías tienen que estar libres de derechos. Es decir, si hay una persona, tienes que tener el contrato de modelo. Y no puede aparecer ningún logo ni nada de nada. Yo me acuerdo que yo creo que también la tienes tú, esa foto de la Plaza de Callao, que a lo mejor es uno de los sitios de España donde hay más logotipos, marcas y cosas que no se pueden mostrar. Claro, eso no lo puedes subir directamente a una agencia, y si lo intentas, o pasa lo que dices tú, que justo ese día el ordenador está un poco atontado, o no te lo aprueban y te toca, si es que te interesa muchísimo, empezar a limpiar la fotografía, a clonar y a quitar logos, porque desde luego no te van a dejar pasar eso, ¿verdad? Sí, lo de disparar en según qué sitios tiene, o sea, hay que echarle ganas. El tema de Callao o de Madrid, la Gran Vía, tienes que dedicarte, pues eso, a borrar los logos de las tiendas, los logos de las marcas, incluso alguna vez el del metro, los de los autobuses, que no salga nadie reconocible. Y esto ya es un tema aún más peliagudo, porque reconocible no es ya simplemente que esté de espaldas y no se le vea. Uh-huh. Es que tú no te puedes reconocer en la foto, entonces tu silueta de espaldas a lo mejor te la puedes reconocer. Depende de cómo esté ese día tal. Entonces, bueno, pues hay una serie de truquitos. Largas exposiciones para difuminar a la gente, meterle un desenfoque a determinada zona de la foto que no se note mucho. Lo de los carteles, les puedes meter un desenfoque gaussiano en vertical, o sea, no sé si... Es que yo lo hago en vídeo, en Photoshop. No sé si se puede hacer desenfoque gaussiano únicamente en un eje, en el eje vertical y no en el horizontal. Entonces en los carteles queda como muy disimulado porque se ven las franjas de color, pero no se reconoce la marca ni nada. Entonces, bueno, te lo pasas muy bien quitando marcas. Tienes que tener muy claro que esa foto o ese clip de vídeo luego puede tener una salida. Claro, justo se iba a decir que al final le tienes que dedicar tanto tiempo que o lo ves muy claro o es que no te compensa en dedicarle tanto esfuerzo. Comentabas lo de las personas, tienes que tener un contrato de modelo con cada persona que salga en la fotografía, incluso aunque seas tú el que sale en la fotografía, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, yo tengo el mío por ahí. Y tiene que haber un testigo incluso. Sí, tienes que tener un testigo que puede ser tu madre o quien sea que pase por ahí, o sea, no tiene ni que estar presente. Puede ser tu alter ego que te inventes, tampoco lo van a comprobar. Y sí, cualquier persona que salga tiene que tener su model release o la cesión de los derechos. O si no, bueno, pues dependiendo de qué banco de imágenes sea, la puedes enviar como imagen editorial, que simplemente significa pues que la pueden usar para sin fines comerciales. Pues para ponerla en un periódico, en plan en la Plaza de Callao, el día no sé qué, a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, te quedan esas dos opciones. Si ves que es demasiado follón limpiar la imagen, la puedes mandar como editorial, y si no, pues te toca pelearte con ella. Claro, la parte mala editorial es que al final el uso es más reducido. Y luego, además, si no tiene un interés editorial, yo recuerdo que algunas tampoco me las cogían. Porque me decían, mira, esto aquí no tiene ningún interés de este momento temporal, de no es noticia, no nos cuentes películas, o borras logos o no las subas. Sí, dependiendo de la gente, también son bastante reacios a ese tipo de imágenes. Y por terminar ya la parte de logos, de marcas registradas, también trabajando con agencias te das cuenta de cosas tan extrañas o desconocidas, quizás, como por ejemplo que no puedes hacer fotografías de la Torre Eiffel de noche porque la iluminación tiene derechos de autor. Sí, además hay un montón de cosas así extrañísimas por el mundo que cuando te enteras dices, ostras. Pues sí, lo de la Torre Eiffel yo creo que se lleva la palma, porque anda que no habrá fotos y vídeos y de todo de la Torre Eiffel de noche. No tantos como vídeos de dron volando sobre zonas que no pueden. Bueno, eso ya, eso va por descontado, sí. Sí, desde luego. Eso ya... Parece mentira que al final se cuelen cosas que legalmente no son posibles y pase tanto en lo de los vídeos de los drones que decíamos ahora como en esto de la Torre Eiffel o las marcas de agua en las fotografías que subes. Bueno, de hecho, si tú te metes ahora mismo en cualquier buscador de banco de imágenes estos importantes y escribes Madrid, de los 10 primeros vídeos, posiblemente 3 o 4 sean de un dron volando ilegalmente por encima de la Gran Vía. O sea, pasa que claro, no se van a poner a preguntarle a la agencia quién ha enviado eso, quién nos danos la dirección, danos el contacto. No sé, yo no lo haría, pero la gente por lo visto es muy confiada con ese tema. Si dejan pasar cosas como lo de la marca de agua del vídeo de Matías, no se van a meter aquí en este berenjenal de ver dónde han volado, a qué altitud, si podían o no podían. No, la agencia le manda lo que sea, ellos lo publican y ya está. Claro. Si luego alguien quiere denunciar, me imagino que la agencia no va a hacer nada por ayudar en ese tema. O sea que... Además, me parece que eso lo dejan bien claro, ¿verdad? Quando firmas el contrato con ellos. Creo que ellos se quitan de en medio y si hay cualquier problema... Sí, te responsabilizas tú de que lo que estás enviando cumple con la legalidad, que no estás haciéndole el mal a nadie, que salga ahí, no sé qué. Sí, sí, se limpian bastante las manos. Vale, pues vamos a suponer que ya estamos en una agencia, hemos aprobado el examen para entrar, ya sabemos que en nuestras fotografías no puede haber logos, personas, o si hay personas, que hay un contrato detrás, no puede haber ninguna marca que esté registrada, que tenga derechos de autor, y hay un trabajo que para mí era tedioso, tediosísimo, que es el de poner título, descripción y etiquetas a cada fotografía que subes. Eso me suena que al final luego hicieron... algunas aplicaciones en las que podías buscar fotografías similares, descargarte esas etiquetas, las pegabas, pero no sé ahora cómo será, pero en su momento era una tortura. Sí, no, eso sigue siendo una tortura china. Hay herramientas que te ayudan, como Mikey Warder o no sé qué, que bueno, pues tú pones algunas palabras clave o seleccionas algunas fotos que son parecidas y te genera palabras clave que describan esa foto. El problema es que, claro, nunca van a describir exactamente la foto que tú tienes, por lo cual, pues te toca ponerlas tú y alguna foto es diferente y tienes que poner una diferente, una es amanecer, otra es atardecer, tienes que poner los títulos, que eso sí que no te lo generan, entonces es lo más horrible. Yo, como subo, lo que subo por mi cuenta es vídeos, subo menos cantidad, entonces es más llevadero. A lo mejor en una sesión puedo subir 10 o 15 vídeos, pues oye, te pones una mañanita o dos mañanitas y lo vas dejando y sabes que está ahí en un momento dado, pues te puede generar algo. La otra distribuidora, esta española que te comento, eso sí, tú le mandas las imágenes y ellos se ocupan de etiquetarlas, de poner el título y de enviarlas. Entonces, eso es la verdad que es una tranquilidad de la leche, pero también se quedan pues su comisión, claro. y tú recibes menos. Pero bueno, es otra forma de verlo. De hecho, me suena que la idea que tenía Víctor Torres al principio cuando empezó con Addictive era justo eso, ¿no? Para esa gente que hace fotografías buenas pero que no quiere dedicar tiempo, no quiere perder tiempo con todo este trabajo que hay detrás, pues hacer ese trabajo ellos por su cuenta y, exacto, como dices tú, quedarse con una parte de esa comisión. Luego, además, todo esto hay que hacerlo en inglés. Y encima, la forma en la que tiene el comprador o posible comprador de encontrar tu trabajo es gracias a ese título, a esa inscripción y a esas etiquetas. O sea, que hay que currárselo bien. No es algo que puedes hacer así deprisa y corriendo, porque de eso dependen mucho las ventas de tus fotografías. Y luego también, cuando parece que ya has terminado todo, luego cada agencia tiene también sus categorías, subcategorías, subcategorías, y las categorías de una no son las categorías de la otra, o sea que todo se complica. Y también me suena que había alguna opción para subirlas todas a un servidor FTP, me parece que era algo así, y luego de los iba distribuyendo al resto de agencias, y además también tenía una especie como de categorías que ya sabía, si tú le decías una, ya podía encontrar una similar en cada una de las agencias. Sí, te enganchaban las demás, sí. Y te ahorraba algo de tiempo, que siempre viene bien porque para mí, de verdad, era lo peor de ese trabajo. Sí, yo ya te digo, yo fotos, lo único que hago es las mando a la agencia esta que las etiquete y las distribuye, porque no, o sea, no, 300 etiquetas, 300 o 200 fotos me quita las ganas de vivir. Entonces, desde luego, ya te digo, yo me ocupo del tema de los vídeos, tanto en eStock, que lo hago yo y se quedan ahí, y en la otra, que yo lo hago, y ya luego lo distribuye en varias. O sea, es una distribuidora, pero en este caso ellos no etiquetan, etiqueto yo. Pero bueno, lo haces una vez y no tienes que hacerlo las 5 veces repetidas. Y eso la verdad que se nota. Luego también viene, hablaba antes, ¿no? Del tema es el examen que hay que hacer para entrar, que al final te pone un poco los pies en el suelo. Y luego hay también otras dos formas de que te den un palo. La primera es que tú haces la foto de tu vida, un paisaje espectacular, un cielo increíble, y ni una sola venta. Y la foto más mierda que has podido hacer en la vida es la que se vende 1.000 veces. Que te quedas flipando y dices, pero ¿y entonces para qué me he pegado yo 2 horas de viaje para ir hasta no sé dónde, que he ido 40 veces hasta conseguir ese atardecer, si luego la que se vende es la que he hecho aquí en la calle de un cubo de basura que está roto, por ejemplo? ¿Te ha pasado a ti alguna vez también algo parecido? Sí. A ver, aquí hay que entender que la fotografía de stock no es maravillosa, en plan, a lo mejor hay alguien vendiendo de, no, tú haces tus fotos por ahí, las subes a bancos de stock y luego ya te quedas en casa tomándote una cerveza mientras vas ganando dinero. O sea, no. Yo, por ejemplo, mi esta, como lo veo yo y como me gustaría, o sea, sería así, lo ideal, tú vas a un viaje o lo que sea, generas unas fotos, un contenido que está a un nivel muy alto, que es una fotografía muy buena, ya sea turística o de localización de ese lugar. Lo ideal sería que te pusieran en contacto con la agencia de turismo o el órgano de turismo de esa zona y que ellos dijeran, oye, pues mira, nos interesa para comprarlo, para promocionar. Eso sería la repera. Como las agencias de turismo, yo puedo hablar de España por lo menos, viven de regramear fotografías de mierda en Instagram con filtros de dudosa calidad, pues cuesta mucho que entiendan que, joder, si están promocionando su zona y quieren hacerlo bien, no pueden hacerlo con cualquier cosa que se encuentren por las redes sociales. Entonces, es la pelea esa en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque como cuesta bastante que encontrar gente que trabaje bien, hay gente que lo hace, o sea, hay ubicaciones o lugares en España o en el resto del mundo que lo hacen bien, trabajan con fotógrafos, van comprando packs de fotos cada ciertos meses, pues no es la tónica general. Entonces, llegas de ese viaje, tienes esas fotos, contactas con ellos, te dicen que te peines y dices, vale, pues ahora ya qué hago yo con la paliza esta de fotos que a lo mejor me he pegado a editar 200 fotos que están bastante bien, creo yo. Bueno, pues las subes a un banco de imágenes y de ahí esperas que se vendan. Pero lo que tú has comentado, no se va a vender probablemente la foto más bonita del atardecer ahí precioso con un campo de flores en primer plano. Probablemente se venda una foto en la que has salido tú o le has hecho a un acompañante tuyo que está con el móvil o señalando no sé qué y se ve detrás el paisaje. Porque al final estas fotos las compran para vender o para promocionar algo. Pues una tienda de ese lugar que ofrece, yo qué sé, una experiencia al atardecer en la playa. Pues no va a comprar una foto solo de la playa, quiere una foto de la playa en la que aparezca alguien haciendo algo. Claro. Entonces, lo que más vende son fotografías de gente haciendo cosas, el llamado lifestyle o estilo de vida, que bueno, son las típicas fotos esta de gente sonriente, haciendo cositas en la calle, que siempre es todo como muy interracial, hay Sí. uno bajito, uno alto, uno joven, uno viejo, o sea, todo es muy multi para que nadie se queje. Entonces, como yo no hago ese estilo de fotografía, pues toca, ya si te lo tomas un poco más en serio, toca adaptar un poco el tipo de fotografía que haces a eso. Y yo cuando voy a sitios de viaje, hago mis fotos puramente de paisaje y además tengo también en la cabeza, oye, pues mira, si aquí aprovecho este elemento, pues puedo incluir a una persona, puedo hacer algo para que esta foto tenga un poco más de salida comercial o se pueda vender más en un banco de imágenes. Sí, desde luego hay que tener en cuenta a la hora de hacer fotos que el objetivo es que se vendan, que sean utilizables, que sean comerciales y quizá las de paisaje, quitando para agencias de turismo o cosas similares, tienen menos salida que lo que tú decías, ¿no? De retratos de gente haciendo cosas. Comentaba que uno de los palos es ese, no vender tu mejor fotografía, sino vender una fotografía que has hecho de casualidad, que esa sea tu fotografía más vendida. Y luego el otro palo, que es el técnico, que ya anticipábamos antes, que te da la propia agencia cuando tú ya tienes tus fotografías procesadas, con los títulos, descripciones, etiquetas, que te has pegado una tarde entera para hacer 10 fotografías. Y de 10 que subes, te rechazan, yo qué sé, por ejemplo, 8. Y te empiezan a decir, tienen ruido, la composición es mala, es poco comercial, el procesado excesivo. Y dices, pero si son fotografías que son la leche. Y ahí es cuando te das cuenta de que no lo sé, puede ser que tu forma de trabajar no sea comercial, no quiere decir que sea mala, sino que no está orientada hacia esa gente que quiere esas fotografías, o que realmente te falta darle otra vuelta y desde luego lo tienes que aprovechar y aprender, porque esa gente que está trabajando ahí tiene mucha experiencia, sabe muy bien lo que se vende y te puede venir muy bien porque al final lo puedes tomar como si fuera una clase, una educación y ir corrigiendo con todo lo que te van diciendo y aprovecharlo. Porque desde luego te vas a cabrear. Yo me acuerdo que había veces que subía una sesión y digo, pues que de una sesión de 15 fotos me han aprobado una y yo creo que por pena. Y te pones de mala leche, pero le tienes que dar la vuelta y aprovecharlo a tu favor, porque si no te puedes volver loco y terminar dejando esto. Sí, sí, de hecho, lo que dices sirve mucho también para el tema de mejorar, ir aprendiendo. Claro. No, obviamente no es como una academia y tal, pero sí te da como pistitas o ideas o nuevos caminos a explorar de a ver si esto puede ser más comercial. Y ya, pues a lo mejor te saca de tu zona que controlas más o que manejas más y pruebas cosas un poquito diferentes. En tus fotografías nocturnas que subes para vender, ¿cuál suele ser el motivo de rechazo más habitual? ¿Temas de ruido? ¿O poco comercial? Sí, sí, el tema de las nocturnas en fotografía, esto que es bastante complicado. Tiene que ser una fotografía que esté muy, muy limpia, porque los que hacemos fotografía nocturna entendemos y comprendemos que es perfectamente normal que en una foto nocturna haya ruido. O sea, es lo que hay, una fotografía nocturna que no tenga ruido, pues o lo has hecho a mitad del día y le has pegado una viola hacia atrás, o es bastante imposible que no tenga ruido. Entonces, a mí, además, me gusta que tengan su cierto ruidito, tiene así su carácter nocturno. Pero muchos bancos de imágenes, no sé si es por el tema de la inteligencia artificial que utilizan para aceptarlas o rechazarlas, pues ven que ahí hay un poquito de grano y dicen, ala, a tomar por saco, esta foto no vale. Entonces, bueno, pues tienen que ser fotografías diferentes. No puedes hacer el típico de levantar sombras para que se vea el primer plano si no has hecho una larguísima exposición, pues a lo mejor simplemente tienes que jugar con siluetas y el fondo. O, ¿sabes? A lo mejor tienes que ser un poco más cuidadoso o diferente en la edición. No es tanto como para lo que estamos acostumbrados ahora en Instagram o en redes sociales, sino orientado un poco hacia bancos de imágenes. Sí, desde luego es complicado. Tú me imagino que subes paisaje diurno, nocturnas. ¿Qué porcentaje más o menos tienes tú de nocturnas y de diurnas? Pues bastante más diurno que nocturnos, es verdad. Porque también lo que te digo, si vas de viaje a algún sitio, hay muchas más horas de día en las que estás haciendo cosas que horas de noche. Y puedes generar muchas más fotografías durante un día, pues a lo mejor te levantas y te vas a no sé dónde a ver tal cosa. Pues puedes hacer fotos en el trayecto, puedes hacer fotos en el lugar, puedes hacer una foto de detalle que si estás en la playa y te dedicas a sacar fotos de las olas rompiendo con un surfista que está muy lejos, que no se le reconoce seguro, y que puedes utilizar para eso. Entonces puedes generar muchísimas más fotos que de noche, que a lo mejor en una sesión de noche puedes sacar 2-3 fotos como mucho, 4. La noche buena, sí. Entonces, obviamente cuando vuelves de un viaje así, pues tienes 150, 200 fotos de día y 10 o 15 de noche. Entonces, bueno, es... ¿Y a nivel de ventas es proporcional? ¿También está ese porcentaje de ventas de diurnas respecto a nocturnas? ¿O notas alguna diferencia hacia un lado o hacia el otro? Se suele vender más, o sea, yo suelo vender más diurnas porque también tengo muchas más diurnas, pero si fueran proporción yo creo que las nocturnas se venden bastante bien. Sí. O sea, tengo muchísimas menos y aún así he vendido. Y hay muchísimas menos, entonces eso me hace pensar que si tuviera un portfolio similar se venderían bastante más. En el tema de fotos ya te digo, nocturnas tengo muy muy poquitas porque las nocturnas que yo hago tienen mucho trabajo, es una edición bastante tal, y esas no me apetece mandarlas a bancos de imágenes. Si mando, pues a lo mejor una fotografía más sencilla que requiera menos trabajo y que no me vaya a dar problemas. Pero en el tema de los vídeos sí que hago, por ejemplo, los timelapses, los edito y en lugar de tenerlos en el disco duro ahí criando polvo, pues los subo a banco de imágenes. Y sí se venden bastante, una Vía Láctea pasando por detrás de tal, o escenas urbanas, sobre todo nocturnas, se venden mucho. Por ejemplo, si inviertes tú también un poco de dinero, ya sé que nos cueste y tal, luego es posible que se te revierta con creces. Por ejemplo, con Matías una vez pagamos, no sé si fueron 50 euros para subir a una terraza aquí en Madrid y grabé un timelapse, varios timelapses, varios vídeos y tal. Y esos timelapses, pues a lo mejor 4 o 5 de ellos se han vendido 6, 7, 8 veces. Bueno, está bien, ya he recuperado los 50 euros, he ganado ya dinerito. Pero, por ejemplo, hice un hyperlapse por probar, porque estaba aburrido y me sobraba una cámara, ya sabes. Y me puse a hacerlo y nada, estaba peleándome con él, no conseguía que funcionara. Y un día dije, bueno, pues lo voy a intentar editar y estabilizar porque se movía mucho. Uh-huh. Y lo conseguí más o menos. Y dije, bueno, pues lo voy a mandar. Esto fue como 3 o 4 meses más tarde de haber enviado ya el resto de las sesiones. Uh-huh. Y la mandé y esa misma semana se vendió. O sea, fue casi inmediato y ese es el clip que más he vendido hasta ahora, que yo creo que se ha vendido 70, 80, o sea, una locura. Fíjate. De veces. Y ese me ha, vamos, ese me ha hecho el año. Fíjate qué bien. Y sí. Me imagino que por venta, la comisión que te llevas de un vídeo será mayor que la de una fotografía, ¿no? El porcentaje no sé, o sea, el precio, o sea, en dinero absoluto sí, desde luego. En absoluto. Tanto, o sea, en la agencia distribuidora esta que te digo de vídeos, suele oscilar entre 25, antes eran como 40, 50, ahora va bajando a 25, 15, porque ya sabes, van haciendo los packs estos de que compras varias. Pero sí, 25, 30, 15, que joder, está bien cuando estás ahí en casa y te llega el email de acabas de vender 30 euros. Y, hostia, eso está bien. Qué bueno. Y yo, por ejemplo, en eStocks, sí, ahí ya se ha metido mucho en el tema de los pagos, de los planes de barra libre, por así decirlo, uh-huh. Y venden vídeos a lo mejor a 1 euro 30 céntimos y tal. Entonces cada vez empieza a subir menos porque me compensa por tener ahí el portfolio con mi nombre y tal y tenerlo un poco controlado. Y es un dinerito que está, pero tampoco para estar subiendo ahí todo porque no compensa. Ya, es una locura. Hablamos antes de que hay agencias micro, agencias macro, que el tratamiento que dan a cada fotografía es diferente, el precio, la comisión que te llevas también puede ser diferente. ¿Tú cuando haces una fotografía, o cuando la procesas y la vas a subir, tienes en mente, esta la voy a subir a micro, esta la voy a subir a macro, o no haces ninguna diferenciación y la subes a los dos sitios? ¿Cómo lo haces? Bueno, ya te he dicho que yo fotos solo mando a la agencia esta que es macro, entonces no me complico mucho en eso, pero yo creo que no me volvería loco. O sea, yo tengo un preset, una edición que utilizo en Lightroom para ese tipo de fotografías, que es lo que suelo hacer yo básicamente en todas las fotos, dejarlas así un poquito naturales, controlar las altas luces, levantar las sombras y darles así un toquecito personal para que diferencien un poco del resto, pero no tiene que ser un procesado muy exagerado porque luego cuando la agencia, lo que sea, que compre esa foto, pues luego la va a adecuar un poco a la campaña. Imagínate que la campaña tiene toques verdes, pues le tendrá que meter un toque verde a la imagen y tal. Entonces, no hay que volverse muy loco con la edición de la fotografía, algo sencillito, que quede resultón, que esté bien. O sea, uh-huh. No puedes hacer ninguna aberración, pero yo no me complicaría entre agencias micro y macro. Me ha dado curiosidad porque estamos hablando del precio, de que ha ido bajando. Al principio del episodio comentaba de Shutterstock que cuando yo entré eran 25, 33 céntimos. Me ha dado por entrar ahora a mi página de ingreso de Shutterstock. No lo hagas. 10 centavos de dólar. Y ya es. Y ahí de 3 y de 1 y sí, sí. No lo ponen fácil. No, si ya te digo, lo ideal en el mundo sería bueno, pues que las agencias y las empresas de verdad se dedicaran a comprar directamente a los fotógrafos, a los artistas, que alguien te comprara la foto para un cuadro, lo que fuera, pero bueno. Como eso es bastante parado, por lo menos aquí en España, pues no queda más que recurrir a eso. Porque, oye, entre no es lo ideal, pero entre tener las fotos en el disco duro y tenerlas en un banco de imágenes que te pueda ir sacando algo de vez en cuando, pues mucho mejor. Claro, lo que hablamos antes, ¿no? Que son 10 céntimos por foto, pero la gracia es que la vendes muchas veces. Y esos 10 céntimos lo multiplicas por 10, 100, depende cómo sea la foto y durante cuánto tiempo la tengas. Justo lo que comentabas también, aunque nos salimos un poco del tema, de las agencias de turismo, lo comentaba con Avian en el episodio anterior, pero lo comentaba fuera de micro, que hay alguna agencia en España, alguna agencia de turismo, como por ejemplo la de La Palma, que sí que trabaja con fotógrafos y les compra a ellos directamente la foto, incluso también le encarga fotos a los fotógrafos locales, y lo hablaba con él, que es que al final, ahora mismo que es todo visual, que mucha gente está en redes sociales, en Facebook, artículos que se comparten mil veces, y las fotografías son una forma muy interesante de vender tu provincia, tu comarca o lo que sea. Y de una fotografía de alguien que comparte en Instagram a una fotografía hecha por un fotógrafo local que conoce ese sitio, o local o no, o que ha estado mil veces allí, pero que ha tenido tiempo de ir en las un mejores condiciones. Un profesional que se lo ha trabajado. Eso es, justo. Hay mucha diferencia. Y esa comunidad, esa provincia, esa comunidad autónoma, es la primera beneficiada en que esas fotografías sean buenas y en utilizar un material de calidad. Y sin embargo, no sé por qué, lo que dices tú, no, hay muchas veces que o compran de bancos de imágenes. Por ejemplo, a mí el Ayuntamiento de Madrid me compró una imagen, pues eso, no sé si por $1 de un banco de imagen. Y no sé, son los primeros interesados en que esas imágenes sean buenas y ayuden a vender la comarca o la zona, la región, a la gente de fuera y que vayan a visitarles. Y más en un país que se supone que vivimos, no voy a decir exclusivamente, pero bueno, vivimos del turismo, es uno de los grandes, de las grandes partes del pastel que tenemos. Entonces, joder, si nosotros no nos tomamos en serio el turismo y, no sé, anunciamos Segovia como que tiene 3 soles... ¿Eso ha pasado? Pues sí, ha pasado, pasa. Pero una vez habrá pasado solo. En Segovia creo que sí, pero en otros sitios ha pasado más veces. ¿Dónde era la otra entonces que salía también con 2 soles? Los molinos estos de... Ah, los de Consuegra. Cierto, es verdad. Ese solo tenía 2 soles. Bueno, mira, no es como Segovia que tiene 3. Sí, no, desde luego, es que una cosa es encima que no compres fotografías a profesionales y otra cosa es que a la hora de buscar fotografías en bancos de imágenes o en redes sociales... te cuelen cosas como esa y encima las utilizas para promocionar pues eso, tu ciudad en este caso. Sí, el problema es que también los fotógrafos yo creo que estamos un poquito tocados de la cabeza y lo vemos bastante rápido, pero luego tú coges la foto esta de los 2 soles y se la enseñas a alguien y ni se da cuenta, dice, ah, qué bonita esta foto, tal. Y tú, pero vamos a ver, ¿no ves que hay un sol allí y la sombra va para otro lado y hay otro sol ahí? Y no se ve, pero claro, tú ves luego la foto ahí en la publicación que está promocionando Segovia y dices, tío, a mí me daría un poco de vergüenza promocionar mi ciudad o lo que fuera con una fotografía así y más con un texto que pone el precioso atardecer en Segovia. Sí, ¿cuál de los 2 soles es el que se está poniendo? Pero porque en Segovia tienes un atardecer y un amanecer toda la vez. Sí, a la vez. Fíjate. Es espectacular. Y luego sale la aurora boreal. Tal cual, cualquier día. Si se empeñan, sí, sí, pueden. Antes comentabas el tema de que subes fotografías y te quedas de brazos cruzados esperando que te lleguen los carretillos con los lingotes de oro. Uh-huh. Eso yo creo que también es un problema, el hecho de subir 10, 15, 20 imágenes, 50, y pensar que ya te van a llover las comisiones y dejar de subir además más fotografías. Y eso es una cosa también que, igual que pasa en redes sociales, tienes que darle de comer al monstruo para que el algoritmo, que allí también lo tienen, te tenga en cuenta. Vea que subes fotos, que la gente las compra, que tienen interés, y es muy parecido también al final a lo que es una red social, ¿verdad? Ese funcionamiento. Sí, por eso el tema de trabajar con los bancos de imágenes. Al trabajar con un banco de imágenes, ellos envían las fotos, por lo cual pierdes un poco como tu... No tienes un portfolio tuyo que ponga tu nombre, o sea, ellos lo envían con su nombre, depende de la agencia también, hay diferentes excepciones. Pero claro, como esa agencia está enviando mucha cantidad de material, que suele ser bastante bueno, porque los exámenes que hacen para entrar son bastante elevados en el nivel, pues claro, esa agencia está muy bien posicionada y lo que va a subir esa agencia pues se suele vender más. Entonces es una de las ventajas de este tipo de agencias. Pero sí, no es lo que tú dices, no subo 15 imágenes que me he hecho este fin de semana y de aquí a un año estoy con los lingotes de oro. No, yo por ejemplo, hablo claramente... el tema de los vídeos de la distribuidora que te digo, yo llevo casi 3 años enviando timelapses y vídeos que voy subiendo. Alrededor de 1000 y pico vídeos llevo subidos ya. Jolín. La mayoría timelapses. Ahora ya con los blogs y tal, pues puedo subir más vídeos de yo andando de espaldas para ir a algún sitio, algún plano de recursos de algún tal, pero la mayoría son timelapses. Oye, subir 1000 vídeos etiquetados tiene su aquel. Sí, sí, muchísimo poco a poco, trabajo, durante varios años y tal. Vale, pues poquito a poco ya esa cifra del dinero que te va generando eso ya te da para algo. O sea, lo decimos. Eso como usted quiera. A ver, sí, venga, sin problema. Entre las varias agencias que tengo, ya, a lo mejor cada mes ya está entre 300 más o menos de media. Hay meses que llega a 500, 800. Hace 3 meses, por ejemplo, fue una locura. En una única agencia llegó a 500 y pico euros. A lo mejor otro mes se queda en 200. Pero vamos, rara vez eso baja de 200 y pico, 300. Que, oye, por lo menos te da ya para pagar la cuota de autónomos y ya no empiezas el mes en negativo. Claro. Te da un poquito ya de tranquilidad y ya a partir de ahí todo lo que hagas lo puedes ir generando para ti. Desde luego. Estaba pensando y estaba mirando, a ver, pero todavía no lo he encontrado. ¿Cuántas fotografías tengo yo subidas, por ejemplo, a Shutterstock, que yo creo que es la agencia en la que más tengo? Porque tú has dicho 1.000 vídeos. 1.000 fotografías ya es muchísimo trabajo. Que hagas 1.000 fotografías, que tú veas que tienen un sentido comercial y que te las acepten, pero 1.000 vídeos es una pasada. Sí. O sea, a ver, tienes. Que no te engañen, la fotografía de stock no es eso, no es hago cuatro cosas, las voy subiendo y ya está. No, no, tienes que ser constante. Si tú quieres tener un colchón o algo que todos los meses te vaya dando, pues eso, 200, 300, 400 euros, lo que sea, que oye, está bastante bien. En España a lo mejor no te da para mucho, pero en otros países te puede dar para vivir tranquilamente. Entonces, te lo tienes que tomar como un trabajo. Yo no me lo he tomado como un trabajo de estar todos los días haciendo eso exclusivamente, pero si lo hicieras, a lo mejor en lugar de eso, pues a lo mejor ya son 1.000 y pico euros al mes, que eso ya te da para otras cosas. Entonces, tienes tú que saber un poco dónde pones el nivel y hasta qué punto estás dispuesto a pegarte la pechada, a etiquetar y a trabajar gratis para la agencia, esperando que luego en el futuro te vaya a dar ese dinero. Entonces, es un poco ser constante e irlo haciendo y estar muy seguro de que esas fotografías las quieres para eso, porque si no, de otra forma van a estar en el disco duro acumulando polvo. Entonces, ya te digo, yo los 1.000 timelapse estos que tengo, me pilló una época que ya estaba haciendo muchos y a lo mejor pues tenía 200 o 300 timelapses en el disco duro y me dediqué a subirlos poco a poco. Y luego ya pues el resto de años, ya sabes, pues cada vez que salgo a hacer fotos, mínimo me traigo uno o dos timelapses. Pues va sumando, va sumando. Incluso ahora con la GoPro, con la Osmo Action, puedes generar un timelapse que de calidad está bastante bien. Si no es una hora del día que haya poca luz y que falle, lo puedes conseguir vender también. Entonces va sumando y poquito a poco, pues cada vez va sumando más y va empujando la cantidad de dinero que va llegando. Va poniendo un granito de arena más. Eso te iba a preguntar, Exacto. lo del tema de los timelapse. Primero, son en bruto, ¿no? Entiendo que no subes estos timelapse típicos que luego publicamos en redes sociales, que llevan el audio, esa música que lo acompaña, esos de repente tú haces un zoom en una zona, los vídeos que tú subes para vender, esos timelapse son tal cual de la cámara, las imágenes unidas, procesado y ya está, ¿no? Sí, es básicamente el clip sencillo. Obviamente hay que editar todas las fotografías, hay Sí. que hacer el procesado, si está trepidado o lo que sea, hay que estabilizarlo, hay que borrar las marcas que puedan salir, hay que tener cuidado de que no se te meta nadie. Entonces, bueno, muchas veces los timelapses algunos los tienes que desechar o simplemente mandarlos como editorial porque se te ha metido una señora delante y se ha puesto a hacerse un selfie y sale ahí 10 segundos delante de la cámara totalmente quieta. Entonces, no le vas a pedir la cesión de derechos porque ya se te ha escapado. Sí. Pero sí, es mucho trabajo y eso, te tienes que pensar si te compensa o no. A mí me compensa. Si tuviera que hacer exclusivamente por esto, no. Pero yo hago esos timelapses porque me gusta, porque en ese momento yo los hacía por amor al arte, pensando luego en pues, tener un portfolio para poder presentar a clientes, para que te puedan contratar para hacer timelapses. Y yo tenía esos timelapses ahí. Si me dices en plan, hazlos de cero solamente para subir al banco de imágenes, pues mira, a lo mejor no. Claro. Pero si los puedes utilizar para tu portfolio, para vendérselo a algún cliente también además, porque bueno, esto ya queda feo, pero tú tienes tu portfolio ahí en el banco de imágenes y si hablas con algún cliente, a lo mejor no lo puede comprar a través del banco de imágenes, te lo puede comprar a ti directamente. O sea, que no se entere el señor del banco de imágenes, pero puede pasar. Entonces, bueno, si vale para eso y luego además tú tienes contenido para redes sociales, contenido para YouTube, contenido tal, pues todo empieza a sumar y ya empieza a compensar. Claro, porque una cosa que no hemos comentado antes es que aunque tú subas las imágenes o los vídeos a un banco de imágenes, a no ser que ese banco de imágenes tenga la exclusividad, que se lo dices tú a la hora de o firmar el contrato porque esa agencia trabaja así, o a la hora de subir la foto o el vídeo, tú puedes seguir vendiendo los derechos de uso de esa imagen o por tu cuenta o en otras agencias, eso no es ningún problema. Igual que hacíamos antes con esa proporción de fotografías que vendes diurnas y nocturnas, centrándolo únicamente en la parte nocturna, ¿qué porcentaje de ingresos tienes entre vídeos nocturnos y fotografías nocturnas? ¿Qué es lo que más te genera? Imagino que vídeos. Sí, los vídeos generan más porque ya te digo, se venden a un precio mayor, aunque las imágenes, ya te digo, yo las imágenes las mando a agencias macro que a lo mejor pues me salen 60 euros, 30 euros. Como son muchas menos en proporción, pues se venden bastante menos. Los vídeos se venden, pero claro, se venden a lo mejor a 25 o 30 euros cada vez y se vende más. El vídeo, la verdad, que se mueve más porque es más raro encontrar un timelapse. Por ejemplo, alguna escena nocturna de Madrid con los coches pasando, el volcán de La Palma en erupción, son cosas que no son fáciles de encontrar de otra forma. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que vídeo ahora mismo es lo que más se vende. Y vale, hemos hablado ya de subir fotografías a agencias micro, agencias macro, vender también vídeos, pero luego también hay otra fuente de ingresos que quizá no sea tan conocida, no sea tan utilizada, al menos desde el punto de vista de los fotógrafos, que son las impresiones. Tú vendes también fotografías tuyas impresas que envías al domicilio del comprador. ¿Qué tal es esa fuente de ingresos? ¿Funciona bien o aquí en España poca cosa? Bueno, aquí en España lo de pagar por las fotos, la verdad que lo llevamos un poco mal. Sí que se vende, de vez en cuando te llevas la alegría de que alguien te escribe en plan, oye, he visto tu foto, me ha encantado, por favor, me encantaría tenerla en mi salón o lo que sea. Y, joder, es una alegría y nada, les escribes y si tienes suerte a lo mejor te contestan y te dicen, vale, guay. Muchas veces ni siquiera te contestan o te insultan en plan, vaya, si sueles apretar un botón. Entonces, bueno, generalmente pues te dice que sí y tal. Y yo trabajo pues con una imprenta que conozco de aquí cerca y la verdad que muy bien porque yo envío le digo esta imagen, la quiero que me la envíes aquí y ellos se ocupan de todo. Y bueno, pues te sacas por ahí también un dinerito que suele ser más que si la compran en el banco de imágenes. Bueno. Y está bien, pero ya te digo, no ocurre ni todos los días ni todas las semanas. Uh-huh. Qué bueno. Y entre una cosa y la otra, entre bancos de imágenes y la venta de impresiones, ¿se puede llegar a vivir de la fotografía de paisaje nocturno aquí en España? Yo creo que he puesto muchos condicionantes, tantos que lo he limitado demasiado, ¿verdad? y a la pata coja también, ¿no? lo veo muy complicado. Tendrías que ser alguien muy, muy top, top, top, top para poder vivir exclusivamente de eso. Uh-huh. O sea, yo creo que ahora mismo, ya no solo en fotografía de paisaje nocturna ni en fotografía, hay que tener, como dicen en inglés, los huevos en diferentes cestas o lo que sea, los de los de las gallinas. Sí, no sé. Vale. Porque claro, si de repente un mes te falla los bancos de imágenes porque... Eso va por temporadas también. Hay temporadas en las que hacen más campañas publicitarias y temporadas en las que hacen menos. Pues si ese mes no hay nada, te quedas sin nada. Si tienes lo de las ventas de imágenes, pues mira, eso va sumando. Si además pues das algún curso o algún taller, pues ya suma un poco más. Los vídeos de YouTube, oye, pues los 10 euritos de este mes que ha ido muy bien, pues suma un poco más. Entonces, exclusivamente lo veo muy complicado. ¿Podría ser factible? Sí, podría ser factible si las empresas de turismo, los ayuntamientos o... turismo en general de España, provincias, comunidades, ciudades, lo que sea, pues hicieran promoción en condiciones del cielo que tenemos aquí. Que oye, que nos gusta mucho criticar y decir que aquí la contaminación lumínica es un desastre y es un horror, que lo es, pero por suerte o por desgracia tenemos un país completamente deshabitado en muchas zonas. Uh-huh. Y eso se podría aprovechar muchísimo para potenciar el turismo en esas zonas, para hacerlo en condiciones, para que no fuera un turismo... de estos que vemos que no funciona. El problema es que, claro, que lo hagan bien hay muy pocos. Sí. Desde luego es algo que se empieza a mover cada vez más, ese tipo de turismo. Casas rurales que, pues eso, te invitan a ver las estrellas, ver los cielos, también desde el punto de fotografía, ya no solamente de observación directa, y sí que va viendo más, pero desde luego va a un ritmo muy, muy lento, desde luego. Mm. Vale, hemos hablado ya de tus fuentes de ingresos con YouTube, de tus fuentes de ingresos con bancos de imágenes, de tus fuentes de ingresos con las impresiones. Otra fuente de ingresos más que le llega al señor Morán son los libros, porque en el episodio anterior que viniste hablamos de libros de astrofotografía en el paisaje nocturno, pero hace poquito has sacado un nuevo libro, ¿verdad? De la luz en la fotografía de paisaje, del alba al ocaso. Cuéntanos, porfa, un poquito de qué va este libro. Pues nada, este libro es como la continuación del libro anterior. Puede parecer que lo normal sería haber escrito primero el libro de día y luego el libro de noche, pero bueno, ya sabéis que yo me gusta hacer las cosas al revés porque estoy un poco tarumba. Y nada, este sería la continuación. Una vez hemos acabado de hacer astrofotografía por la noche, pues en lugar de irnos a dormir, seguimos haciendo fotos durante el día. Y es como un recorrido a lo largo del día de las diferentes horas, desde que empieza a clarear el cielo por el horizonte hasta que el sol se pone por el oeste. Entonces, pues bueno, cuento un poco el material que necesitaremos para hacer fotografía de paisaje, cámaras, objetivos, el cacharreo este que nos gusta, y cuento pues técnicas que nos hacen, que nos vendrían bien, y sobre todo la parte que a mí me, lo que más me costó desarrollar y que me gusta mucho cómo lo enfoqué es que yo cojo pues diferentes momentos del día por orden cronológico, desde que empieza a salir el sol hasta que se pone, y desgrano varias fotografías que tengo pues al amanecer. En hora azul tengo una fotografía en ciudad, una fotografía en campo. A mediodía, una fotografía en ciudad, una fotografía en campo. Entonces, hago un recorrido a lo largo de todo el día de diferentes situaciones de luz y de diferentes ubicaciones para ver cómo yo he hecho esa fotografía y qué hay detrás de esa foto. Que es un poco unos vídeos que hacemos en Fotodidacta que se llaman Detrás de las cámaras, uh-huh. En los que contamos pues cómo llegamos al sitio, cómo planificamos esa foto, cómo se nos ocurrió la idea, qué hicimos para tener exactamente esa foto y cómo la revelamos. Pues en cada una de esas fotos que veis en el libro, pues yo cuento todo lo que hay detrás, que fue un trabajazo de la leche, pero bueno, súper contento con cómo ha quedado y con el feedback que me está dando la gente, que la verdad que, bueno, una maravilla cuando te dicen por ahí, oye, me encanta tu libro, me has animado a salir a levantarme al amanecer, y yo que soy más vago que nada, ¿verdad? Es una muy bonito. Qué chulo. Y además, no solamente hablas de equipo, amanecer y atardecer, sino que también te metes en ese terreno que parece como prohibido, ¿no?, para la fotografía de paisaje, que es el mediodía. Uf, sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió meterte ahí? Pues porque cada vez me gusta más. O sea, ya todos, siempre hemos oído eso de que el mediodía no se pueden hacer fotos, que la luz es horrible, uh-huh. Que es una mierda. Pero joder, es que hay muchas horas de luz mala a lo largo del día como para no aprovecharlas. O sea, al final el atardecer y el amanecer son 2 horas, una por la mañana y una por la tarde. El resto del día no vamos a estar mirando la tele. Entonces, joder, si nos vamos de viaje a un sitio hay que aprovechar esas horas del día para hacer fotos. Y, por ejemplo, la media mañana o por la mañana o media tarde puedes sacar fotografías muy buenas si sabes cómo jugar con la luz y cómo adecuarte a ella para conseguir resultados pues orientados a lo que estamos hablando, fotografía de stock o fotografía más turística, donde a lo mejor un amanecer espectacular con el cielo en llamas, todo lleno de colores y tal, no les interesa, porque lo que quieren ellos es promocionar el lugar, un sitio, a una hora normal a la que alguien vaya a ir a la playa, por ejemplo. No vas a ir a las 5 de la mañana a hacer una Vía Láctea con una luna saliendo. Uh-huh. Eso a la gente, pues a lo mejor no le llama tanto como una fotito con un día despejado, uh-huh. Con... Entonces, bueno, hay que aprovechar y saber utilizar todos los diferentes momentos de luz que tenemos a lo largo del día. Y ese libro y el de astrofotografía, para la gente que lo quiera comprar, ¿lo vendes en tu página web, Amazon? ¿Dónde lo pueden adquirir? Ese libro yo de momento no lo vendo porque se me va el tema de controlar todo eso. Pero sí, lo puedes encontrar en Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro, Corte Inglés. Si os metéis en Agapea, es una web, buscas el libro y te dice qué librerías locales, uh-huh. Pequeñitas hay cerca, bueno, tuyo, que también está muy bien porque ya apoyamos a las pequeñas librerías, al pequeño comercio que también lo está pasando bastante mal, uh-huh. Y bueno, y si no quieres salir de casa y no moverte, pues Amazon, ahí lo tienes todo, y además si entráis con el link de afiliados, pues mucho mejor, porque aquí el amigo Javi se lleva un poquito de dinerillo para el podcast. Muy bien, pues estos dos libros, tanto el de luz en fotografía de paisaje como el de astrofotografía, están entre los más vendidos de la temática de fotografía, y gracias a Fotoclub, que es la editorial que está detrás de estos dos libros y de muchos más, porque está apostando muy fuerte por los fotógrafos, pues pueden ser de cualquiera de vosotros gratis, porque hemos organizado un sorteo en el que un único ganador o ganadora se llevará estos dos libros a casa, el de La luz en la fotografía de paisaje y el de Astrofotografía, El paisaje nocturno, totalmente gratis. En la cuenta de Instagram del podcast, en @aportandoluz, haré hoy mismo una publicación para este sorteo, y para distinguirlo del resto de publicaciones, que siempre suele ser por la carátula del episodio, subiré una imagen con los dos libros que ha hecho Javi para que os sea más fácil localizarla y no os confundáis. Aunque con todo, si alguien se confunde, ya le pegaré un toque para que se vaya la publicación que es. Y en esa misma publicación tenéis ya también las condiciones para participar, pero bueno, son las de siempre y os las resumo para que lo tengáis en mente. Hace falta ser seguidor de Aportando Luz, del señor Morán también, @j.martinezmorán, de Fotoclub-es, que es la editorial que está detrás de estos libros, darle like a la publicación y en esa publicación del sorteo mencionar al menos dos personas en un comentario. Y ya sabes que puedes hacer tantas menciones como haga falta para tener más opciones de ganar. No son, desde luego, ninguna condición extraña, es lo más habitual que suele haber en estos sorteos. Y muy importante, eso sí, la dirección de envío debe estar en España. Este sorteo, que ya digo, empieza hoy cuando esté esa publicación en Instagram, terminará a las 23:59, hora de Madrid, del día 15 de julio, y el ganador lo anunciaremos el día 16 de julio mediante una historia en el perfil del podcast de Instagram. Así que nada, os animo a participar y si no resultáis ganadores, os animo a echarle un vistazo al menos a esos dos libros y si os convencen, que estoy seguro que sí, a comprarlo porque vais a aprender un montón. Si conocéis un poquito a Javi, sabéis que se empeña y pone muchísimo detalle siempre en todo lo que hace, ya sea un libro, que me acuerdo cuando quedé contigo en este invierno de 2022, que llevabas un montón de tiempo sin salir de casa echándole horas al libro porque te lo has currado un montón. También ya, si seguís su canal en YouTube, cada videoblog que hace no es un plano único súper sencillo de hacer, sino que se le ocurra con varios puntos de vista, incluso también alguna vez ya con planos desde un dron. Así que pone mucho cariño y mucho amor en todo lo que hace y estoy seguro que os va a encantar. Dicho todo esto, llevamos ya una hora y cuarto más o menos de grabación. Joder, cómo te enrollas. Las dos veces que he grabado contigo nos hemos pasado de largo de una hora. Yo no sé cómo lo haces, tío. Pero siempre nos liamos. Pues no me preguntes. Sí, claro. Nos sentamos aquí, nos miramos las caras y nos vamos, ya está. Y tengo que confesar que en lo que tengo yo de escaleta del episodio ha habido muchas cosas que me saltaba porque me veía que no nos daba tiempo y nos iba a hacer muy largo. Hay que hacer el bis. Eso es, habrá que hacer otra entrevista. Joder, no me libro de ti ni con nada. No hay manera. No me cojas cuando te llamo, pues no me cojas. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Nada, yo encantado de estar contigo, tío, que me lo pasé muy bien y estamos aquí la mar de agosto. Me alegro, muchas gracias, igualmente. Por cierto, ponle de condición también al sorteo que te sigan a ti, joder, que eres el que te pegas el culo. No, con que sigan al podcast vale. No, que seguirle también. Venga, pues eso ya lo dejamos a vuestra elección. Si me queréis seguir, a vuestro consumidor. Os mandaré un jamón. Os lo mandará Javi, el jamón, quería decir. No, yo mando lingote. Ya, eso te iba a decir, ya que te llegan carretillas, pues oye, que si te está entrando mucho dinero por YouTube, Javi, ojalá. No nos engañes. Sí. Y luego, si es que mira, todo lleva a lo mismo. Si esto fuera la resistencia, esa pregunta de cuánto dinero tienes en el banco, hoy contigo, porque mira, es que yo qué sé, entre YouTube, agencias micro, macro, fotos, vídeo, wow, los libros, ¿también harás algún curso presencial o qué? Estoy pensándomelo, ya parece que lo del COVID va volviendo un poco a la normalidad, uh-huh. Tocamos madera, sí. Y bueno, acabo de volver del viaje que hemos hecho de La Palma y hemos repetido ya, tenemos días para repetirlo en septiembre. Qué bueno. O sea que si alguien se quiere venir, del 19 al 25 de septiembre, por ahí en La Palma estaré con Avian y seguro que nos lo pasamos estupendamente. A lo mejor hacemos algo más, algún curso de día o algo más cortito, estoy por ahí pensando a ver qué hago. Pero bueno, de momento eso es lo que hay. Además, Avian estuvo en el episodio anterior, a Javi ya lo conocéis, ya veis que son buena gente, que los dos son fotógrafos estupendos, así que seguro que vais a aprender muchísimo, a disfrutar. Y para dar un poquito de envidia a la gente que no conoce La Palma, que no ha hecho un taller contigo, ¿qué tal os fue ese reciente taller en La Palma? ¿Disfrutasteis mucho? Pues la verdad que fue una delicia. O sea, era con un poco de nerviosismo al principio porque, bueno, después de todos estos años de parón, de actividades presenciales y tal, estábamos con ganas pero nerviosos. La uh-huh. verdad que ha sido una auténtica delicia. La gente ha disfrutado muchísimo. Veías ahí las caras cuando les llevabas de repente. Estabas en un bosque, estabas entre la niebla, a la media hora estabas al sol viendo un volcán que aún humeaba. Esa misma noche estabas por encima de esas nubes disfrutando de una Vía Láctea como no hemos visto en la vida. O sea, yo mira que he ido a La Palma, pues a lo mejor he ido ya más de 10 veces, pues yo no he visto un cielo como el de esa noche. Espectacular. A simple vista se veía la Vía Láctea con toda la textura, casi parecía que tenía relieve. Bueno, yo es que en La Palma soy feliz. O sea, que os recomiendo que vayáis, ya sea con nosotros o por vuestra cuenta, pero no os vais a arrepentir. Qué bueno, qué envidia. Estoy esperando la comisión de La Palma, a ver si se portan. Mira, justo te llaman al timbre, mira a ver si son ellos. A ver. No. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto hemos hecho ya un repaso a todo lo que podemos hacer con nuestras fotografías. Y lo que decías tú, ¿no? En vez de tenerlas en el disco duro, te exige un poquito más de esfuerzo, sobre todo si no trabajas con distribuidoras como Addictive Stock, en etiquetar, en poner títulos, descripciones, luego categorías. Pero bueno, a lo mejor os puede venir bien y por lo menos que os ayude a pagar un poquito, pues algún objetivo nuevo o la compra de un cuerpo nuevo. Porque, como decía antes, ¿no? Pues parece que no saca mucho dinero, que cada venta son 10 céntimos, 25 o lo que sea, pero es verdad que eso durante mucho tiempo y con muchas fotos y con muchas ventas además de cada foto, es un dinero que suma bastante y que te puede venir bastante bien. Y antes de cerrar, recuérdanos para toda la gente que no te siga, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu página web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu cuenta de Flickr? De 500 PX, ¿no? Bueno, eso por también, lo menos. También tengo en Flickr y tal, pero la verdad que no, ni me acuerdo de cómo se llamaba. Pues nada, podéis encontrar en Instagram, que es j.martinezmorán, en Twitter, que es j.martinezmorán, sin el punto. No, me dejaron tener la misma cuenta, no estaba disponible. Y esas son las dos que más me muevo. Luego también tengo el canal de YouTube, donde subo pues reviews de material, algún contenido más formativo y sobre todo los blogs, que es lo que estoy haciendo más últimamente. Y bueno, pues en mi página web, que es www.jmartinezmoran.com, y ahí, bueno, pues podéis ver lo que vaya haciendo últimamente. Si no, bueno, me podéis encontrar también por Fotodidacta, que estaré ahí toda la semana, subimos vídeos, o sea que bueno, si no estoy por ahí es que me ha pasado algo. Qué bueno, vos que estás disfrutando en La Palma y te has olvidado ya de, exacto, exacto, de subir contenido, que también hay veces que hay que hacerlo. Bueno, no, o sea, estábamos haciendo el taller de La Palma y esa semana había vídeo Fotodidacta, o sea, aquí no fallamos ni el día del curso. Qué bueno, que además eso, jolín, no pensaba preguntarte esto, iba a despedirte ya, pero otra vez nos liamos. Comentario rápido, el membership site parece que pues va subiendo vídeos, pero igual que hablabas antes, ¿no?, de los vídeos de YouTube, que el comprometerte a subir un vídeo a la semana ya te crea un estrés, una necesidad, y es un compromiso bastante heavy el tener que subir un contenido interesante, además, porque imagino que no subirás cualquier cosa a esa página web para que la gente siga aprendiendo, no es nada sencillo. Sí, a ver, por suerte somos dos, como estamos a Bian y yo, pues nos lo podemos repartir y la verdad que nos compenetramos muy bien y joder, pues si una semana yo no puedo, pues él se pega el curro y lo hace esa semana y tal, no hay ningún problema y por ese lado más desahogados. Por otro lado, sí, la verdad que es una presión que todas las semanas tenga que estar ese vídeo porque además, como dices, yo personalmente es que no puedo hacer las cosas a medias o más. O sea, si subo algo es porque estoy convencido de que ese vídeo va a ayudar a alguien y tiene contenido de calidad, estoy contando algo interesante. Entonces, bueno, tenemos ahí una lista de cosas que pueden ser interesantes y además tenemos un chat de Telegram donde, si no se nos ocurre nada, siempre hay alguien que, no es que preguntemos en plan de, oye, no tenemos ideas, pero a alguien se le puede ocurrir de una semana te dice, oye, ¿puedes subir un vídeo sobre esto? Y ya te lo apuntas ahí y lo tienes en la lista para subir posterior. Entonces, bueno, de momento llevamos ya casi 2 años vamos a hacer y no hemos fallado ninguna semana. Jolín, fíjate, eso o sea que... es fácil de decir, pero no lo es, ¿eh? No, ha costado, pues, ha costado. Enhorabuena por todo ese curro, así que nada, ya sabéis, echarle un vistazo a Fotodidacta, que yo creo que si no lo hemos promocionado ya en 3 episodios, no lo hemos promocionado ninguno, ¿eh? Pues nada, Javi, ahora ya sí, que llegamos ya casi a la hora y media. Oye, no hemos hablado de... No saques ningún tema más porque entramos otra vez, ¿eh? Ha sido, como siempre, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias de nuevo por haberte pasado por el podcast. Y nada, seguro que encontramos alguna excusa para volver a tenerte otra vez por aquí y a ver si llegamos a las 2 horas. Nada, el placer ha sido totalmente mío. Ya sabes que encantado de estar contigo, me lo paso súper bien. Y nada, yo creo que siempre salen conversaciones muy, muy chulas y muy interesantes, así que nada... Para aquí, encantado de estar para la tercera, la cuarta, la quinta vez. O si quieres, hacemos un 24 horas aquí el día que quieras. Te imaginas, pues cuando quieras, ¿eh? Hostia. Pensé que ibas a decir que no. No, yo ya sabes que a cualquiera de estas me apunto. Ah, vaya, cuanto más locura parezca, más interesante me resulta. Oye, pues mira, a lo mejor ríete, ¿eh? Muy bien, pues nada, Javi, cuídate muchísimo y un fuerte abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de cómo vender nuestras fotografías nocturnas. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios.